Son las 11.06, estás escuchando La Máquina de LU3. Y como les prometí ayer por la red social Facebook, nos iba a visitar un músico amigo de la casa, culpable de la apertura de este programa desde hace unos días. Está con nosotros Rodrigo El Cartu Itamunzú, ese apellido difícil. ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo es tu apellido? Decilo vos. Itamunzú. Itamunzú, ahí está. Sí, anda visitando porque tiene acá familia, pero además anda haciendo alguna de esas travesuras de los murgueros. ¿Qué andan haciendo este fin de semana? Cuéntenme. Bueno, el sábado 8, a las 15 horas, acá está Juan Pistarelli, que es integrante de una murga de acá, que está en formación o ya tiene unos años y ahora está nuevamente en formación, que es la Comilona. Y ellos vamos a hacer un taller de murga el sábado 8 a las 15 horas en Florida 874. Florida 874. ¿Qué hay allí? ¿Qué es? Es un bar que se llama José Sabía. Ajá. En ese bar van a estar dando un taller de murga. Canto murguero uruguayo. De canto murguero uruguayo. Ahí va, en abril pasado. Hicimos el primero. Hicimos el primer encuentro. Ahora vamos a hacer el segundo. Estuvo buenísimo. Había como 20 y pico de personas. Y estuvo precioso, fue un lindo taller, hicimos canciones de todas las décadas, fuimos pasando por canciones del 60, canciones del 70, una canción del 70 y de alguna canción, murga canción, y este taller va a ser una cosa más parecida pero con arreglos más nuevos. Bien, ¿y hay mucha diferencia entre la murga uruguaya y la murga rioplatense, la murga que se encuentra acá en Bahía, más al sur de la provincia? ¿O hay todo un espíritu que...? Mirá, lo único que me parece que lo une es lo popular que viene del barrio. La murga es creada en el barrio y eso me parece que es lo único que tienen en común. Después lo otro son distintas expresiones artísticas. Pero se canta y se toca percusión. Allá es un coro de 13 personas, un director y tres tocando batería murga, que es redoblante, bombo y platillo. Y el coro es un coro polifónico, que ha arreglado a varias voces. Están los primos, los segundos, los sobreprimos. Y se puede abrir a más voces también, primos lisos, primos altos. Pero fundamentalmente es el coro el que está... cantando todo el tiempo. No hay un baile como acá es característico, ¿no? Claro. Hay un baile. Bueno, allá hay una puesta en escena. Es un área artística que es. La puesta en escena tiene varias áreas artísticas. La puesta en escena, textos, musicalidad, arreglos, vestuario y maquillaje. En febrero se concursa, en un concurso en el Teatro de Verano. Y hay un jurado para cada área. Y ha sido ganador en el 2016, la murga. En el 2016 salimos primero, sí, con la gran muñeca. Sí, una murga preciosa. Que formo parte, es una gran familia. Y bueno, ahí estamos. Bien, ¿podemos escuchar algo mientras yo apunto la cámara? Primero que nada, agradecerle y que fue un placer hacer la canción, la cortina. Gracias, es una maravilla. Sí, bueno, para mí fue un placer. Vicky, mi compañera, colaboró con el texto. Esto, ponele esto, no sé qué. Y ahí entre los dos fuimos haciéndola, así que vamos arriba. Voy a dejar un candombe llamado Mírame a los ojos. ¿Cómo fue que perdió todo el sentido de repente? Y perdemos el tiempo mirando hacia afuera, ¿qué dice la gente? ¿Cómo fue que pasó trepar el mundo a tu lado? Mírame a los ojos, me decías, Montevideo está linda y te espera pa' cantar. Turutu pipa tintatá, tiruró, tarirurero. Turutu pipa tintatá, tirará, tariruré. Encontrar la canción que sea fiel a tu mirada. No hallé ninguna reflejada en vos y me quedan cortas las palabras. Así llego a la ciudad buscando excusas que se esconden. Mírame a los ojos, me decías, Montevideo está linda y te espera pa' cantar. Para que no llores contra la pared y poder calmar esa tristeza. Levantar cabeza y remar sin parar. Siempre así la vida puede más. Levantar cabeza y remar sin parar. Siempre así la vida puede más. Gracias, Rodrigo. Bueno, y esto forma parte de lo que van a aprender o no? O esta canción es, yo tengo una banda, ajá, en Montevideo que se llama Bien los Dos, que la pueden buscar en YouTube también si quieren. Bueno, que estamos presentando nuestro disco, estamos preparando un segundo disco. Esta canción forma parte de ese repertorio que tenemos en Bien los Dos. Lo que vamos a hacer en el taller de murga es exclusivamente del género murga. Esto era un candombe. Ajá. Sí. ¿Y cómo se dio esta conexión con murgueros de acá de Bahía? Bueno, vinimos con Pablo Oliver, un compañero de allá de Bien los Dos, de la banda. Vinimos a hacer un taller de murga, de una presentación de un libro de partituras de murga, de 21 murgas, que organizó el taller Marianela Pacheco. Uh-huh. Ella organizó el primer taller con algunos toques y ahí conocí un montón de amigos de acá y también conocí al amor. También conocí el amor, que bueno, por eso sigo viniendo acá. Pero ahí conocí un montón de amigos, entre ellos estaban la murga La Comilona. Que los conocí en la estación de tren. La estación. ¿Qué fue? Un encuentro de murga. Ahí va. ¿Cuántos años tiene esa murga en la ciudad? 6 años. Y ahora estamos ahí como rearmando nuevo, porque siempre, viste, las murgas, el tema de los cambios de director y es rearmar siempre, ¿no? Los grupos son, a veces son muy grandes y acordar tantas cosas, claro, en grupos grandes se complica y bueno, ahora es una murga familiar y se adosan unas cuantas personas más. Seguro, el tema acá con las murgas me parece que es que allá, por ejemplo, hay un objetivo que es en febrero salir en carnaval. Entonces, y además está mucho más establecido, la murga se vive todo el año, es profesional, te pagan por salir en la murga. Entonces acá es mucho, es amateur y bueno, y además que no hay como un objetivo, a no ser que es terminar un espectáculo, pero no tenés una fecha límite, a no ser que se la ponga el grupo y decís, bueno, tal día tenemos una presentación en la panadería. Y bueno, y ahí tienen que terminar el show. Se trabaja para el carnaval del año siguiente, pero quizás lo que no hay, lo que uno puede ver es un apoyo desde la parte cultural, que diga, bueno, mirá, ¿cuántas murgas hay? ¿Qué son? ¿Qué necesitan? Lo que uno ve por hacer los reportajes y demás, que todo es muy familiar, le ponen el corazón, abordan todo, y en otro lado tenés una producción que te acompaña. Sí, sí, sí. Nosotros... Siempre el objetivo es llegar a febrero con algún espectáculo armado, con contar algunas historias. Y después, a través de otras murgas porteñas, amigas, nos van ofreciendo lugares. Acá a veces lo que suele pasar es que los barrios donde se hacen las murgas es más de desfile, entonces por ahí no tienen establecido un escenario con micrófono y eso, y por ahí se nos complica un poco más, pero bueno... Siempre tenemos algunos lugarcitos donde nos invitan y participamos. Bien. Bueno, entonces el taller va a ser el día sábado. ¿A partir de qué hora? A partir de las 15 horas en Florida, 874. José Sabía es el lugar. Este, hay cupos todavía, hay lugares. Sí, sí, sí. Así que, ¿costo de taller? Sí. ¿Cuánto sale? 200 pesos. Son más o menos 3 horas y media. Sí. Un real. Se van a llevar. Este, y, se, y, la, y el momento de compartir, de cantar con otros. Muy lindo. El primero, que éramos un número importante, éramos como 18, 20 personas. Algunos con conocimiento de canto, otros no, pero al final, 3-4 canciones impecables salieron como coro, muy lindas. Tremendo, en tres horas lograron eso. En tres horas, tres canciones arregladas a 3 y 4 voces, que fue, sonaba impecable. Muy ¿Y bien. El texto, la letra general también? O ya la letra, yo traigo canciones de murgas de Uruguay de distintas décadas, entonces este con eso lo vamos armando. Por eso se llama Taller de Canto Murguero Uruguayo. Este, un taller de murga más general sería componer, armar canciones, ya armar letra, texto. Este, ese palo ya es, sería varios encuentros. Ya. Bien, este, ¿a dónde se tiene que comunicar uno si quiere anotarse? Me paso mi celular, que para yo lo inscribo, 291-648-4925. Me llaman en cualquier momento, le tomo los datos y arreglamos después el día, el sábado, allá. Bien. Amigos, una más y no jodemos más nos vamos a la tarde. Bueno. Un placer tenerte acá, como siempre, en Bahía, y más acá. Muchísimas gracias y, bueno, gracias por el espacio. Vamos arriba con esto que tienen. Y un abrazo grande a toda la familia que tengo acá. Mónica, Raúl, Facundo, Juan y Lautaro y todas las familias que están alrededor de ellos. Vamos arriba. Un abrazo grande. Voy a dejar una milonga de Bien los Dos también. Se llama Sola. Algo perdiste en el final. Se abre la puerta y vos mirás. En su mirada se asoma, se va. Deja sus cosas cuidar. Sola, llorando en su andar, camina despacio la ciudad. Cebras y esquinas la ven pasar. Ya no se cansa, no está. Arma todo su lenguaje para escapar. Alma, deja su ropaje y se mostró. Ya canta su corazón. Marchita el pecho del ayer. Se mira al espejo sin saber. Toca su rostro y deja caer una sonrisa al nacer. Construye sonido a pulmón, coraza. Se rompe en la canción, levanta los brazos y deja caer otra sonrisa al nacer. Arma todo su lenguaje para escapar. Alma, deja su ropaje y se mostró. Ya canta su corazón. Vuelve a soñar, libre sentir. Vuelve a cantar, por fin vivir. No. Rodrigo Itamuzú, el Cartu, para los amigos, músico, murguero, amigo de la casa, un placer tenerte aquí en los micrófonos de L3. Bueno, repita, día, horario, costo, teléfono, todo eso para hacer el taller. Sábado 8 de julio, Florida 874. De 15 a 18, más o menos. De 15 a 18, más o menos, se puede extender, por supuesto, es sábado. $200 el costo y se puede comunicar al 291-648-4925. Gracias por la presencia, chicos. Muchas gracias, gracias a ustedes, que disfruten la cortina musical preciosa. Muchas gracias. Seguimos, vamos a una tanda publicitaria.